ganado. Has ganado. Es que nos gusta jugar a los chinos antes de empezar el programa. Y apalabrados, que es. Y apalabrados, y bueno, que sí. Está claro, ¿no? O sea, que está claro. ¿Quién ¿Qué gana? Tal, Juan? Bien, Juan de Gares hacia arriba. ¿Ha vingut una persona a ver el programa? Que sí, Gustavo. Hola, Gustavo, bienvenido. Que viene feliz y contento. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? No, no direm ah, res, pero viene feliz. No y viene a reírse. Y viene con el puño en alto. Pues volvé, Gustavo. Ha robado un banco y no te han pillado. Exacto. Algo por el estilo. Mucho mejor que eso. Molt bé. Nosaltres, vinga, va, que tenim molta tela per tallar. És el moment de començar el programa. És secundaris al compte en Twitter. Especialistes secundaris al Facebook. I especialistes @cadenaser.com. És el correu que fa servir per enviar-nos missatges, mails directes. Sí. Cartes, saps? Sí, nos gusta les cartes. I si voleu fer demà una forma part de la secció que fem Remember, allò que voleu tornar a sentir alguna cosa, sisplau, envieu-nos un correu a especialistes@cadenaser.com. La buscarem, aquesta peça, i la posarem per tu. Vinga. Anem a parlar d'això de l'England Shake, perquè la cosa s'està movent. Bueno, amb això del rescat i tal, estem deixant de banda un problema greu, que és el tema de Gibraltar. Sí, sí. Hay movida. El sí. Govern està fent prou per desviar l'atenció. Nosaltres contribuirem una miqueta a desviar tot el tema aquest. Tothom parla del rescat, tothom parla d'Eres, tothom parla de la crisi sí. i tal. Però què passa amb Gibraltar? Sí, perquè además el otro día compraron un proyector, por lo visto, y dije, vamos a poner aquí a la reina. Vamos a poner aquí a la reina, sí. El peñón. Sí, diuen que la gent se sent allà més anglesa que no pas espanyola. Sí, és que és una cosa rara. I ho entenc, no? Hombre, però ara sí. El tema però... és aquest, no? La sobirania britànica... Oye, aquest follón que hi ha entre per un tros de pedra que es diu Peñón. Nosaltres hem decidit investigar aquesta història, hem decidit sí. saber què passa realment allà a Gibraltar i passen coses realment sorprendents. Sí. Tenim al telèfon el senyor Juan José Smith. Juan José Smith. Juan José, ¿qué tal? Hola, Ponzoña. Bueno, te digo Juan José, pero tú te llamas... Ahora me has dicho que te llame Cocolúa. Cocolúa. Cocolúa. Vale, hola, Cocolúa. Hola, payo. Vives en Gibraltar, ¿verdad? Sí, desde hace 35 años. 35 años. ¿Pero usted no se considera llanito? ¿Qué? ¿Llanito? ¿Que les llaman allí llanito? ¿No se considera gibraltareño? Gibraltareño, no. ¿Español? No. ¿Británico, entonces? No. Vale, ¿qué se considera usted? Hawaiano, de acuerdo. Y nada más. Venga, más leña ahí. Venga. Si hubiera poca. Hawaiano, muy bien. Hawaiano y nada más que hawaiano. Hawaiano por todos los costos, sí. Un hawaiano de los pies a la cabeza. Ya, o sea, Gibraltar hawaiano. ¿Por qué? Pues porque creemos que Gibraltar es de Hawái. Y punto. Sí, yo me cago aquí. Vale, y ya está, ¿no? Claro, ya. Además, pensamos que desde el inicio del Big Bang fue de Hawái. ¿Sí? Sí, y también opinamos que hasta que vuelva a haber otro Big Bang, siempre será hawaiano. Pues sí. Y esto lo podría usted leer en la letra de nuestro himno, si usted lee la letra de nuestro himno. Que si hay otro Big Bang, Hawái será... ¿Sí? ¿Dice eso? ¿Eso dice eso? Sí, a grandes rasgos. Ya. Yo voy a ser sincero, no sé mucho de este tema. Yo tampoco, por eso hemos investigado. Sí. Claro, pero yo, a ver, he oído esto, pues que es gibraltareño, así que es español, que es británico y tal, pero usted dice que es hawaiano. ¿Desde cuándo dice usted que... ¿Desde cuándo es Gibraltar hawaiano? Desde que vino Jack Johnson en 2008. ¿El cantante? Sí. Claro. Para que no lo vea, que ponga en YouTube. Jack Johnson. Claro. Con la guitarra vino. Con su rollito ese bueno que tiene, ¿no? Hace unos años, en 2008. ¿2008? Ya. Coño, hace poquito, ¿eh? Relativamente poco tiempo para conseguir. Tú estuviste. Ah, bien. ¿Llevas la camiseta todavía? Sí, en el concierto. Vas a trabajar con la camiseta puesta, ¿no? Del concierto. Sí, para que la gente lo vea. Y nos abrió los ojos a muchos y nos dejó tanta buena rollo que... ¿Tanta huella? Aquí hablan fatal, hermano. Y tan buena... Joder, los gibraltareños hawaianos. Tienen ese rollo andaluz. Soy hawaiano, no gibraltareño. Perdón. Ya, pero tenéis ese rollete de tanta... Y nos dejó tan calada su estética surf que fuimos muchos y no pocos los que al final del concierto, solo con mirarnos, ¿sabes? Supimos cuál era nuestra tierra. Que es Hawái. Hawái. Yo no quisiera cortar el rollo, o sea lejos de mi intención, ¿no? Y a mí me parece muy bien que un músico pueda llegar a cambiar la vida de alguna persona, pero debería pensar que el sitio donde vive uno es otro, por un cantante, en este caso Hawái y aquí tal. Vamos todos. No es sano, no es sano. Ya no, se digo, que le influye tanto un Jack Johnson. Bueno, y quien dice Jack Johnson dice cualquiera, ¿eh? Aquí vamos todos vestidos como Jack Johnson. ¿Así? Con bañadores de flores. Jack Johnson no va así con bañadores de flores. Con chancletas, uh-huh. Con los pelos rubios. Teñidos. Algunos sí, algunos no. Uh-huh. Y entonces tú vienes, tú esto lo ves desde fuera, pon desde Google Earth, y tú, si esto no es Hawái, que venga Dios y lo vea. Cuando dices que sois muchos los que os miráis a los ojos y sabéis que no os sentís ni españoles ni británicos, os sentís hawaianos, cuando dices que sois muchos, ¿cuántos sois muchos? Cuatro. Cuatro, dale. Realmente cuatro, ¿no? Sí. ¿Cuatro personas? Cuatro personas. Yo, el Gaby. Tu cuñado. Mi líquido. Está bien puesto. No, su novia, la Raki. Claro. Gaby, Raki, yo y el pollo. Y el pollo, vale. Toda la comunidad de monos del Peñón me parece a mí que también está con nosotros. Ah, sí, todos los monos. Pero no los cuento. ¿Pero te parece? O sea, porque no estoy seguro. No estás seguro. ¿Por qué? Porque a un mono, si no le das comida, no suele responder. Los monos lo que tienen son bastante interesadetes. Yo comida poca. Podemos hacer una cosa. Menos para darle a un mono. Poca que tengo, para mí. Para ti, claro. Claro. Tú el primero. Es que en eso somos muy hawaianos, ¿eh? Sí, en eso sí. Además, no sé si a los monos les gusta el muesli. ¿Qué es lo que tú comes, ¿no? Sí, hombre, los monos comen de todo. Muesli apelotonado, ¿eh? Solidificado. Es que el muesli es que solo se come apelotonado. Yo nunca he visto un muesli suelto. No, y se come de una vez, porque son aquí. No, porque no sé. Una cosa le voy a decir, a mí, con todos los respetos, a mí cuatro personas, por mucho que sea Gaby, Mick y Raki y compañía, a mí no me parecen suficientes como para considerar que Gibraltar sea considerada hawaiana. Mm. Yo pensaba que iban a ser ustedes más. Seríamos más, ¿eh? Tiene la calma hawaiana. Sí, la típica chicha. Sí, es verdad. Seríamos más si no hubiera una persecución del Estado opresor. Claro. En este caso... Más de uno. Dos estados opresores. A los que nos enfrentamos día sí y día no. Otro día sí, día no. Día sí, día no. ¿No les dejan vivir o qué? El día que no, sí, pero los días otros sí, no nos dejan. Y no, tampoco nos dejan ir a la playa a beber, no nos dejan montar hogueras, vaya. Ni tocar canciones abrechochos, yeah. Bueno. Ni hacer el amor en la playa. La playa. ¿No nos dejan? No. Y está claro que quieren quitarnos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sí. Ancestrales, nuestra razón de ser, pero no lo van a conseguir. ¿No? No. Se ha enfadado, se ha venido. Si van a querer guerra... Tranquilo. Haremos frente de manera a la clandestina. Eso quiere decir que el collar de flores lo llevarán dentro de la ropa, ¿no? Por dentro. Por dentro, ¿no? Suena peligroso esto. ¿No, sí. ¿No piensan ustedes montar un grupo así, rollo activista terrorista? Esto no conduce absolutamente a nada, solo a dolor. No, porque nosotros predicamos amor. Ah, vale, guay. Y paz. Ajá. Uh-huh. Pero cuando nos cabreamos, cogemos el ukelele y lo tocamos fatal. Muy mal. Y un ukelele mal tocado, bueno, es un arma de lo más mortífera. ¡Cocolúa! Ya, que ha sido un placer, oye, sí. Y que tengan ustedes suerte. Ahora ha pillado el chiste de antes, el de... No, ¿cuál sí. lo has pillado? No, me estaba pensando en que todo el mundo come el muesli apelotonado. Pues verdad. Sí. Abocados. Sí. En eso estamos de acuerdo. En eso todo el mundo, hawaiano, gibraltareño... Creo que no me has oído. Buena suerte. Aloha, pero que no te la traiga floja. Sí. ¿Sabes, no? Como sí. dicen buen rollito. Dios mío. Como diciendo buen rollito, pero sin perder... Exacto. El compromiso con tu tierra, con lo que te ha visto crecer. Venga, pelmazo. Adiós. Yo le he montado un pelmazo. A ver si os perdéis por ahí. Venga, ala. ¿Te ha quedado más claro el tema gibraltar? No, el tema hawaiano me ha quedado clarísimo. What's the matter? Is he drunk? Yeah, he's drunk. Come on. She's drunk. Sí. Bueno, anem a un tema també que porta polèmica, que és el tema internet, El mogollón d'internet. El mogollón, hablas súper... Qué moderno. Eres como ese de la nube que sale los jueves, tío, Toni Garrido, un gran company, Toni Garrido. Sí, sí. I un gran programa a la nube. Sí, també. Tema, ojo amb el tema internet i el tema de les xarxes socials, perquè sí, són una bona eina de comunicació, però encara pot ser més una eina de venjança. El tema de les xarxes socials. Sí. Matías, què passa? Ese es mi nombre. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Y ese eres tú. Matías, eres tú. Sí. ¿Qué te pasa, Matías? Cuéntame. El YouTube. El YouTube que me ha jugado una maldita pasada. El YouTube. Sí. Bueno, en realidad no ha sido YouTube, no es responsable. No debemos culpar al mensajero. El pobrecito en realidad no ha hecho nada. YouTube está ahí y es una herramienta. Vale. Si tú la utilizas mal, vale, se convierte en una herramienta mala. Vale. Vale, pero quiero decir, no es YouTube el responsable. A ver si nos aclaramos. YouTube... ¿Te ha hecho a ti algo o no te ha hecho nada? Sí, no. Sí, no, no, a ver, aclárate. Ha sido mi exmujer que me la ha jugado. Tu ex, vale, ahora estamos aclarando las cosas. Tu ex ha colgado un vídeo en YouTube. De YouTube. Este es el tema tuyo que te carcome, ¿no? Sí, ha colgado en YouTube un vídeo en el que me se ve a mí haciendo una tortilla de las patatas bastante mal, la verdad. Se me pega el huevo, eso se ve en el... A la sartén, no es de... A la sartén, en el YouTube se ve... rasco, tengo que con la rascleta rascar. Has cagado la tortilla cuando haces eso, ¿eh? Por eso, la intento dar la vuelta y me se rompe por la mitad y al final la tortilla queda como un revuelto patatas con huevo, cáscara y un cigarro, porque al atabalarme... ¿El cigarro lo añadiste después, antes? Durante. Estaba fumando del atabale, me se cayó adentro de la tortilla. Al gritar, ¿no? Y ahí se ve también en YouTube. Entonces el problema que tienes... Pues el problema que va a ser, pues que yo siempre he presumido aquí y allá en todos los sitios de hacer las mejores tortillas de patata ya se han visto. ¿Las mejores tortillas con respecto a qué? ¿Del mundo? No, tanto no. Bueno, es igual, tenías el listón alto, ah, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A nivel tutor, eres un gran hacedor de tortillas. Yo siempre decía, hago unas tortillas de patata que si las probara veríais, ¿vale? ¿Vale? Y sale este vídeo en el que tú presumes ser el mejor y te sale una tortilla de mierda, digamos, ¿no? Bueno, y no el vídeo se ha tenido éxito, ¿no? 2 millones de visitas y pico. Ahí va, 2 millones. Sí, en ¿tantas? Sí. Pero, a ver, que a ti se te ve haciendo una tortilla de mierda no parece tan gracioso como pues 2 millones y medio y pico de visitas. Pues yo estoy con la misma incertidumbre, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué hostia tiene ese vídeo 2 millones de visitas? Yeah. ¿Soy el único en el mundo que hace mal la tortilla de patata? Pero te caes al suelo, te das un golpe... Que nada, la tortilla. Toda la tortilla y ya está. Es un vídeo de YouTube... Pues igual nos puede ayudar Ernesto. Ernesto es una persona que dice que ha visto el vídeo. Oh, no me extraña, 2 millones. Igual él tiene otra visión de ese vídeo que tú no tienes. Ernesto, hola. No, me llamo Ernesto. ¿Ah, no? No, la chica que me ha cogido se tenía que haber equivocado. Ah, ¿cómo te llamas? José María. Bueno, pues José María, ¿qué? El vídeo sí que lo has visto, ¿no? Pues la verdad no. Es que no sé de qué estás hablando. Entonces, José María. ¿Qué? ¿Qué haces al teléfono? Pues no tengo la más remota idea, ¿cuelgo? Hombre, ¿tú qué crees? Dame el teléfono del de... ¿A quién quieres? El de hawaiano, ahora te lo damos por otro. ¿Qué tío más se lo ha, macho? José María, gracias. De nada. De nada, por nada. Tenemos eso. ¿Qué tenemos tío más se lo? ¿Verdad que sí? Tenemos otra persona al teléfono que dice que sí que ha visto el vídeo. Y es Celestino. Celestino. Ay, cuánta mierda al teléfono. Sí, yo he visto el vídeo de la tortilla. ¿Has sí. visto el vídeo de la tortilla? ¿Y qué puedes decirnos por qué tiene 2 millones y pico de visitas? ¿Cómo es posible? Pero yo que no lo he visto el vídeo. ¿No lo sabe? No. Mira, ¿qué razón tenía Churchi cuando dijo aquello de que solo vemos lo que nos interesa? ¿Ah, sí? ¿Dijo eso Churchi? Mira, este hombre aparece desnudo haciendo la tortilla. Ya, eso ¿qué? Ya de inicio. Primera noticia. ¿No sabías tú? ¿Va en bolas? ¿Va en bolas? En bola picada. Entonces, tampoco habrás reparado que en la parte de atrás, por el cono sur, o sea, lo que es, te cuelga un trozo de papel higiénico. Pues no me diga. Otra sí. noticia. Pero se ve en el YouTube. Segunda noticia, ¿no? Segunda noticia nueva. Sí, a ver. Qué montón de breaking news. Tú tienes un perro, ¿verdad? Ah, claro, Zacás. Pues un perro que empieza a lamer toda lo que es la parte que divide por dos las dos, o sea, sí, ¿de sí, eso sí, no sí. te acuerdas? No, es que no me acuerdo, yo no... Y luego el perro que empieza a toser y se pone a hacer ahí una especie de baile. ¿El perro? Y sin querer le da una especie como de antorcha que tiene ahí. ¿Tienes una antorcha? Tengo una antorcha en la cocina, pero no creo que eso sea... Pues se cae, la antorcha se cae, lo quema todo y tú te pones a llorar ahí como una... No, pero lloro por la tortilla, que me ha salido mal. Pero ve una cosa, hostia, Matías, Todo eso no... ¿Tú no has visto nada de lo que sale en el vídeo? Cuando ves el vídeo... No me he fijado. ¿Y tampoco te acuerdas de lo es que no me he fijado, yo cuando veo... Cuando te acuerdas video, que pasó todo eso... He visto el vídeo 17.000 veces. ¿Y no has visto eso? Estoy mirando la tortilla. Estoy obsesionado a ver digo, pero ¿cómo he podido fallar ahí? Y no sé en qué momento de la tortilla me se ha pegado. Me cago en la... Llamarme imbécil, pero yo eso del perro, del culo con papel de váter, y eso no tengo ni idea. Y en bola no suelo ir. Bueno, a lo mejor está, a veces. ¿Qué es más inútil, más idiota, más... Pero bueno, a ver, no sé. Luego lo miraré con otros ojos, quiero decir, no, pero se me va a los ojos la tortilla. Pues puedo mirarlo, pero no mires la tortilla, porque todo eso es lo que sale en el vídeo, según... es preponderante. ¿Tú, cómo te has fijado, tú, Matías? ¿Yo? ¿Cómo te fijaste? Pero si se ve, eres muy imbécil. Desde luego. Pero no cambies nunca, chalao. Que eres la sal de la tierra de YouTube. Miedo. Más bien el abono, ¿eh? Bueno, yo... Por no llamarte mierda. Yo sí que te aconsejo que cambies un poco, ¿eh? Bueno. Que cambies y que te largues. No, ¿vale? No, si tenía pensado largarme, pero porque tú quieres. Black coffee. Love the hand-me-down brew. Damn boom. La millor manera de començar el dia és amb un bon cafè. I el millor cafè el pots prendre a Bracafé. Per què? Perquè és el millor cafè. Primer, perquè selecciona el cafè dels millors llocs. ¿Vale? O sigui, de Colòmbia, de Brasil, Costa Rica, Etiòpia, Jamaica... O sigui, de tot, sí, de cafè tot arreu. I perquè molen el cafè, el torren i el molen a diari. Per això a la tarda fa aquesta oloreta moltes vegades. M'agrada aquest to que estem parlant avui de Bracafé, perquè és el to de la persona que s'està prenent un cafè. To tranquil, to d'inspiració, to de introspecció, si vols. Qualsevol moment dolent és menys dolent amb un cafè, amb un bon cafè. Yeah, yeah. I Bracafé et proporciona això, el millor cafè possible. Wow. On pots trobar un Bracafé? Doncs pues mira, l'altre dia no, ahir vaig veure una Urquinaona que jo no tenia controlat. Sí. Al costat del cinema porno. Sí. Ja no hi ha cinema porno, no? A la plaça Urquinaona, no, home, no. Allà no. No. Estat d'un Bracafé només hi ha palaus. Hi ha una taverna anglesa, això sí que és veritat. Sí, on era el cine porno, ahí justament. Ah, vale. Era lo mismo. És més yanqui que anglesa, diria. Pues sí, mira, el Íñigo va trobar un Bracafé de casualitat, però si no voleu la casualitat, voleu saber on estan exactament els Bracafés, entreu a bracafé.com. Allà trobareu tota la informació. I ho vaig trobar per l'olor, perquè jo no me'l serrella, si massa llarg, que no veia gaire. Per l'olor vaig dir, aquí hi ha un Bracafé. Tu ser rei. Jo a ese cine porno entré un... Sí, sí. A coger palomitas. Entre el 7 y el 9% hipotecados se encuentra en paro. Ana Pastor asegura que el ministerio no tiene en su mesa eliminar la desgravación por compra de vivienda. La vivienda usada en España bajó un 0,7% durante el mes de mayo. Esta tarde en La Ventana conoceremos la verdad sobre el mercado inmobiliario español y sabremos cómo sobrevivir al crack inmobiliario de la mano de Borja Mateo, un experto en la materia que firma dos libros con esos títulos. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde con Gemma Nierga. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida. Íñigo, què passa? Què m'expliques de tu Bigues? Doncs mira, perfecte. Mira, si vols anar a prendre un cafè, ves amb un BMW. Un BMW? Sí. Hay gente que se para aquí. Mira, si esteu pensant en comprar-vos un vehicle seminou, escolteu bé, perquè AutoBuigas et dona la solució. Seminou. Perquè des de demà dijous fins dissabte 16, dos dies... Demà dijous o avui dijous? Avui és dijous? Sí, Íñigo. Com passa el tiempo. Ai, que bé. Doncs mira, des d'avui dijous fins demà passat dissabte 16, ajudeu-me, sisplau. Sí, clar. AutoBuigas organitza una BMW VIP Event. Dejaros de sonars i ir al BMW VIP Event. Gaudeix en exclusiva dels millors BMW i Mini seminous amb importants i excepcionals descomptes. I podem anar a qualsevol persona, sigui ser VIP? No, si vols aconseguir la teva acreditació i assistir a porta tancada a aquest exclusiu esdeveniment, que poden estar ahí, pues, gente VIP. ¿Como quién? Tú serás pues VIP. Como tú, la persona que está escoltant, ¿eh? Marsaura, gente así. ¿No? ¿Marsal? Marsaura. Ah, Marsaura. Marsal. Doncs has de visitar qualsevol concessionari AutoBuigas de Barcelona, de Sant Boi o de Sant Just, o informa't a la web www.autobuigas.es o truca al 93... Coger papel, boli i compàs, sí. Vinga, va. 93652-0203 o 93652-0203. És el mateix que abans, eh? Ah, vale. Però l'has dit dos vegades. Però ho he dit dos vegades. Bueno, pues està bien, està bé. Para que parezca que tenga más teléfonos. Vale, vale. Que da mucho prestigio. Tenen un, sí. Però el millor possible. Millor. AutoBuigas, concessionari oficial, BMW i, a més, Mini. És altra marca, que això sí que són dos cotxes. No, Mini és... No BMW Minis, sinó que BMW en tamaño normal. No, que són normals. I luego Minis. Vale. Que no són tan pequeños, no són tan... No són com un Minicono. Eso sí, el lado de esos... La porta del jardí és aquesta. Vale, hasta luego. Cuando haces deporte, llevas tu esfuerzo hasta el límite, perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. El teu esforç tindrà recompensa. La teva resistència serà recordada. La teva voluntat serà un exemple per molts. Torna a Sertri, el triatló popular de la cadena SER, en el que pot participar tot el món. Un repte per tu que t'agrada viure l'esport. I si ets dona, apunta't al triatló de la dona. Entra a cadenaser.com i obtindràs tota la informació. 16 de juny, t'esperem a Banyoles. Sertri 2012, el triatló per a tothom. Organitza la cadena SER Girona, la Federació Espanyola de Triatló i l'Ajuntament de Banyoles. Patrocina en Verti, la companyia d'assegurances per a gent desperta, i Powerade, beguda per a esportistes. Desafía als teus límits. Sensitum relajante. Sensitum relajante. ¿A qué te relaja? Pues ya verás cuando la pruebes. Sensitum relajante. La bebida natural superior en todos los sentidos. Hi ha gent que s'ho passa bé aparcant i hi ha gent que s'ho passa bé dirigint. Esport i Calvet et presenten el nou Mini Cooper teledirigit via Bluetooth per iPhone i Android. El pots recollir a la teva tenda Calvet més propera, Cartilla 17 i 18 de juny. Especialistes secundarios se preocupen por ti. Además, más de lo que te imaginas. Colega. Bueno, macho, cuánta publi, macho, estáis forraos. Bueno, bienvenido a la Casa de la Justicia, The House of Justice. En estos tiempos que la gente clama justicia, vosotros me paráis muchas veces por la calle y me decís, Don, ¿por qué no le partes la cara al director de mi sucursal bancaria? Y hostia, pero ya sabéis que yo para partir cara, y más si es gente de los bancos, estoy enseguida dispuesto, ¿no? Pero claro, a ver si le voy a partir la cara al director de mi sucursal bancaria. ¿Y qué? Él tiene tus datos, ¿sabes? No, yo decía, uno justiciero, pero no gilipollas. Y luego, además, un director de sucursal es un pobre bringado, si un trabajador, como tú, como yo. O sea, si queréis que pegue el banco, apuntadme para arriba. Museguem, que para abajo. Ahí sí que me hincho de hostia. Oye, Juan, cámbiame la música, que vamos a por la llamada ya. Vamos. Que me cambien la música o te rompo la cabeza ahora mismo. Ahora. Un defensor tiene la mano larga, ya lo sabe. Una llamada, hola, buena. Hola, Don. ¿Justicia? Sí. ¿Qué quiere? Me llamo Prenda. Prenda. Y verás, como cuando te cuente lo que me ha pasado... Dime. Lo que me ha hecho un tío, te van a entrar a ti las mismas ganas de pegarle que me entraron a mí. A ver. Pues mire, el martes... Expectativas altas de momento. El martes, a mediodía, yo estaba jugando a hacer la declaración de Hacienda, solo para entretenerme, para jugar. No pienso presentarla, ¿no? Pero bueno, en ese mismo momento que estás ahí disfrutando con el juego, me llaman al interfono de la portería de abajo, me levanto el sofá, voy a abrir, abro y pregunto, lo normal, ¿no? Digo, ya, abierto... Y no recibo respuesta, Don. Hostia, qué rabia. Y lo pregunté 20 veces. Dije, ya, abierto, está abierto ya. Y le seguía dando al botón de abrir la puerta. Y le seguía dando porque, claro, cuando no te responden, te quedas con la angustia de si esa persona habrá podido acceder a la portería o no. Claro, no. Estoy al 100% contigo, Prenda. Tienes razón, eso da mucha rabia. Mucha. ¿Qué le cuesta a la gente? ¿Qué os cuesta? ¿Qué cuesta decir ya? Ya. O sí, estoy dentro. O no, le des más. O abierto. ¿Cuánto tiempo llevas? Que lo digas desde el ascensor, se oye. Madre de Dios, ¿cuánto hace que pasó eso? 2 días. Llevo 2 días con la incerteza y yo mientras sigo dándole al botón de abrir, aún no me he podido sentar. Mira, pero no oigo nada. Un ser humano no merece vivir así. Prenda, no merece vivir. Dime dónde vive, porque voy a darle su merecido a ese ensalmado. Porque a la gente no se la puede dejar con esa incertidumbre, menos en estos momentos de crisis que no sabemos a qué agarrarnos. Que todo el mundo está nervioso. Ya, abierto, ya, vale. Anda. Ya. ¿Qué? Mira. ¿Quién se tapaba la nariz? No, ha respondido de... Ese era el sonido de tu interfono. Sí, ya sé. ¿Ha entrado ya, por fin? Ha entrado, ha accedido, sí. 2 días llevaba. Mira. ¿Está abierto ya? Ya, abierto ya. Va, gracias, ya. Falsa alarma, Don. Ya está dentro. Bueno, al menos final feliz. Ha tardado, pero bueno, al menos anulamos la paliza, ¿no? Anulamos, claro. Ese hombre, pues mira, va... señor. Más vale tarde que nunca, ¿no? Desde luego, okay. Venga. Saludos a tu madre. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué ha dicho ese tío? Que saludos a tu madre, don. Pues puedes recibir tú. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vítor Chus. Dime. No, pero si quieres te lo cuento... ¿Otro día? Te lo cuento otro día. Mira, una cosa, eso que has dicho a mi madre... Sí. No, has mentado a mi madre. No, ha sido el otro. No, no, pero yo el otro no lo había oído. A ti sí que te he oído. Entonces tú, amigo, estás en un problema grave. Pásame tus datos que iré a verte. Pues mira, me llamo Vítor Chus. Sí. Fernández, soy de Zaragoza. Dime la dirección. Me voy a partir la boca, dime. Calle Caspe. Sí. Número 6. ¿Qué más? Código postal 0805.